y me sube la fiebre. Oye, lo que necesito es una enfermera. Ahí me sube la fiebre. Óyeme, que me cure y me quiera. Ahí me sube la fiebre. De amor atrapado en tu sonrisa o en tu insinuación. Me ha subido la fiebre de reencontrarme con tus ojos negros, tu bata blanca abierta en esas partes que me imagino logran enfermarme. Me ha subido la fiebre que solo calmará la medicina de tu figura hecha a mi medida y que hace que en las noches yo celebre. Que me suba la fiebre. Conocí en este hospital donde ahora te vengo a buscar, sin conocer tu nombre ni tu especialidad. Te conocí detrás de un buró y quedé mudecido de amor, atrapado en tu sonrisa o en tu insinuación. Me ha subido la fiebre de reencontrarme con tus ojos negros, tu bata blanca abierta en esas partes que me imagino logran enfermarme. Me ha subido la fiebre que solo calmará la medicina de tu figura hecha a mi medida y que hace que en las noches yo celebre. Que me suba la fiebre. Suba la fiebre. Me ha subido la fiebre que solo calmará tu medicina. Enfermera del amor, doctora de la vida, ¿por qué será? Estás hecha a mi medida. Me ha subido la fiebre que solo calmará tu medicina. Serás la chica en mis noches de ansiedad, mi cuerpo domina. Me ha subido la fiebre que solo calmará tu medicina. Qué placer siente mi cuerpo al deslizarse sobre tu piel delicada y fina. Me ha subido la fiebre que solo calmará tu medicina. Calmar esta fiebre que tengo y poder disfrutar ese momento.